Cuando jugaba al juego de Gentrifiqué y toda esa infinidad de gente que éramos, pensaba en los personajes que tenía. Pensaba en el hombre migrante, negro, que su situación iba variando casi por segundos, pero que no era capaz de identificarme con él, porque pensaba en la crisis del COVID en la que yo viví, en la que los problemas que a mí me sucedieron en aquel momento me alejaban muchísimo de ese personaje. Pensaba en el otro personaje que me tocó, que era una mujer blanca, de unos 50 años aproximadamente, que tenía una realidad en la que tenía una serie de problemas en los que yo no conseguía ver cómo le iban a afectar o cómo no le iban a afectar a ese personaje. Para mí, jugar al juego de Gentrifiqué ha sido una manera de repensar algo que de una manera u otra ya estuvo en el coronavirus. Y era la integridad física. Algo que nos estuvimos replanteando continuamente durante el confinamiento. Durante el confinamiento pensamos muchísimo en la necesidad de que la humanidad pudiera soportar el coronavirus y pudiera superar la crisis. Actualmente, el coronavirus no ha desaparecido de los pueblos de los pueblos como por ejemplo América Latina, África, Asia, ¿no? Pero sin embargo, nosotros nos referimos nos referimos al coronavirus como si ya hubiésemos pasado la pospandemia. Y en realidad hay muchísimos pueblos que todavía están luchando por su propia supervivencia, la supervivencia de lo micro, ¿no? Porque al final lo que somos nosotros en la actualidad y dentro de nuestro cosmos es la supervivencia de lo micro, pero no de una manera, como te diría yo, de una manera en como si fuera una pequeña muestra, ¿no? Y ahí es cuando se nos apaga un poco la perspectiva, ¿no? Pensábamos mucho en lo micro, pero a gran escala, ¿cómo se traduce todo esto? Es posible. Ahora estoy pensando en la reestructuración global que va a llevar todo el proceso del coronavirus, en la reestructuración global económica, que podría llevar incluso a una tercera guerra mundial, ¿no? Por los frentes que se crean, que se generan, etcétera. Pero nosotros, la capacidad que nos dio quizá el coronavirus, y esa la tenemos que coger, es la de ver si somos capaces de pensar a lo macro, si somos capaces de entender que aunque nos cueste replanteárnoslo, pero estamos dentro de la escala de población en la que sí que consigue. Sí que tiene una serie de recursos, ¿no? Y ahí es cómo desde lo micro hasta lo macro buscamos crear nuestras propias diásporas, buscamos crear círculos que sean un poco más inclusivos. Y si el individualismo al final nos come o no nos come. Si si seríamos capaces de reconvertirnos en otra cosa, si el capitalismo y el individualismo no nos afectaran tanto, ¿no? Hay un comentario que me gustó mucho, no me acuerdo la chica que lo comentó, pero decía algo así como que bueno, que habían comunidades en otros países y en otros lugares en las que el estado del bienestar no actuaba, no estaba detrás de los recursos a los que podía acceder la población. Y entonces nosotros ahora, como sociedad capitalista, somos capaces de generar, de responder hacia una sociedad más inclusiva o no. A eso más o menos fue a lo que yo llegué. Si seremos o seríamos capaces de generar eso. Bueno, os envío un saludo. Chao.